Hola, muy buenas noches. Comenzamos un nuevo programa de Otras Voces, Otras Propuestas por www.laretaguardia.com.ar, AM690 y NDR de la 103.9 FM de San Bernardo en el Partido de la Costa y en la operación técnica en las 690, nuestro compañero Julio Pardo, y en el estudio Víctor Basterra de La Retaguardia, nuestra compañera y amiga Natacha Bianchi, quien les habla Luis Sanquio, está transmitiendo desde el barrio de Villa Crespo en el estudio Los Matadores. Ustedes saben que este programa lo pueden volver a escuchar los miércoles a las 13 horas y los sábados a las 19 horas por aquí, por www.laretaguardia.com.ar. También lo pueden escuchar los jueves a las 20 por la rnma.org.ar. Y nos retransmite los miércoles a las 20, Radio Libre 96.3 de Santa Teresita, también en el Partido de la Costa. Pueden dejarnos un mensaje al 113-181-3126. Les repito, en el curso del programa pueden mandarnos un mensaje al 113-181-3126. También nuestra página web es www.otrasvocesotraspropuestas.com.ar. Así que esa es más o menos la presentación de hoy. Y ya les voy a decir de qué vamos a ir hoy. Hoy nos vamos a ir a Montehermoso, esa ciudad allí en Bahía Blanca, que está con algún conflicto sindical, trabajadoras y trabajadores, en este caso guardavidas, allí en Montehermoso, y vamos a tener una charla con Ladislao Cueto Rudoa, que él es secretario de legales de la Asociación de Guardavidas de Montehermoso. Y posteriormente, para la segunda media hora, ustedes saben que aquí en la Ciudad de Buenos Aires, pero en otras ciudades del país también, se está haciendo una movida, movilizaciones, por la emergencia socioambiental. La coordinadora Basta de Falsas Soluciones, aquí en Buenos Aires, está marchando hacia el obelisco, y allí trataremos de estar para que nos comenten qué es lo que está pasando en estos momentos. La musicalización hoy va a ir por el lado de Italia, de esos tanos que en la década del 60, 70, venían acá a la Argentina, cantaban, los presentaba Pipo Mancera. Bueno, yo en esa época los veía, era muy joven, y hoy quien va a cubrir el espacio musical va a ser nada más ni nada menos que Nicola Di Bari. Nicola Di Bari, un tano que aquí en Argentina anduvo mucho, mucho, y tiene 81 años, y todavía sigue cantando. Así que bueno, Nati, si te parece, vamos al primer separador y ya nos ponemos en contacto entonces con Ladislao Cueto Rudoa, ¿te parece? Bien, entonces, como habíamos anunciado, ya estamos en comunicación con Ladislao Cueto Rudoa. Él es el secretario de legales de la Asociación de Guardavidas de Montehermoso. ¿Y por qué nosotros desde Buenos Aires decimos, por qué no vamos a Montehermoso? Bueno, porque son laburantes que están con una problemática muy, muy grave. Saben que, bueno, empieza la temporada estival en playas de Argentina, y a veces, lamentablemente, hay conflictos en esos momentos con los guardavidas. Pero en este caso puntual está pasando en Montehermoso, por eso ya estamos hablando con Ladislao. Buenas noches, Luis Angiot te saluda. Como quieras empezar, nos contás cuál es el conflicto, cuál es la problemática que están teniendo ustedes y después seguimos. Hola Luis, ¿cómo te va? ¿Se me escucha bien ahí? Sí, por ahí un poquito más fuerte, no sé Nati si puede subirlo, pero estamos bien. Bueno, vamos probando, cualquier cosa me avisás a ver qué te pasa. Dale. Mirá, el conflicto se inicia en diciembre del año pasado, cuando al plantel de Guardavidas lo llaman desde la municipalidad para tener una reunión y conversa la cuestión salarial. En ese momento nos ofrecieron un aumento muy por debajo de lo que había sido la inflación anual, que la sabía por todos. Entonces el plantel individualmente, nunca se había trabajado en forma muy conjunta, fue manifestando su disconformidad, sobre todo porque en el año anterior también había habido un bajo aumento del salario y sin embargo el plantel lo había aceptado. Este año, cuando por segunda vez consecutiva se nos pidió que cobráramos una suma con un aumento muy reducido porque la pandemia y toda la historia esa, como que nos empezamos a agrupar. La verdad que la oferta salarial tan baja nos obligó a nosotros a reunirnos y empezar a conversar y a plantarnos un poco más seriamente frente a lo que ofrecía la municipalidad. Pero eso fue solamente el comienzo. Una vez que empezó eso, nos dimos cuenta que era bueno para nosotros, saludable para el grupo, empezar a reunirnos y conversar y compartir las distintas situaciones y dificultades que se presentaban en la playa o en los puestos de guardavidas o en la forma de trabajo. Que nos hizo ver que, y conocer recién en ese momento, que había una ley de guardavidas provincial que regía sobre nuestra profesión, nosotros no le prestábamos demasiada atención, y que hay incluso una ley nacional de guardavidas que dice prácticamente lo mismo que la provincial, y que también desconocíamos, o la conocíamos, pero no teníamos muy claro, como somos empleados municipales, no teníamos muy claro el alcance que tenía esa ley. Pero bueno, fuimos conociendo, fuimos viendo que estábamos trabajando en condiciones muy peores de lo que la ley prevé, y empezamos a participar de reclamo, a intentar mejorar un poco la situación de servicio de seguridad que brindamos nosotros en la playa. Claro, ya en la temporada pasada estaban con la pandemia, ¿en qué situación? ¿Ya medio saliendo? ¿En temporada de verano, digamos? No. La pandemia todavía estaba, de hecho nosotros trabajábamos con barbijo, estábamos adentro del puesto con barbijo, cuando salíamos del puesto por ahí sí nos lo bajábamos, la gente cuando bajaba a la playa hacía en general grupos de 4 o 5 que serían solo grupos familiares y trataban de mantener una distancia con otros, pero la verdad que en cuanto a pandemia en Montermoso hubo muy pocos casos. Incluso cuando el verano se llenó de gente también se mantuvo baja la cantidad de casos. Así que eso no significó para nosotros un trabajo especialmente distinto. Sí es cierto que bajábamos con el barbijo o por ahí patrullábamos. Nosotros claro. Dejamos patrullar cuando bajamos del puesto y caminamos cerca de la orilla para ver cómo está la gente en el agua. Eso lo hacemos a veces con barbijo, con instrucciones del topo médico de Montermoso, ¿no? Pero, claro. Bien, aquí tenemos la otra parte, que es el intendente de Montermoso, que los está, bueno, nada, acosando, los está... Sí, del otro lado está la municipalidad, que principalmente el año pasado parecía que íbamos a poder llegar a un acuerdo, porque a medida que nosotros hacíamos los reclamos, por lo menos teníamos reuniones, que terminaron concluyendo en marzo cuando se... decidió echar del plantel a la comisión directiva del sindicato que estábamos construyendo, ¿no? Que estamos construyendo todavía. Y este año el conflicto se potenció mayormente porque si bien tenemos nosotros algunos iniciamos una demanda, en esa demanda judicial obtuvimos una medida cautelar que le ordena al municipio que nos reincorpore, y nos pasamos todo el año intentando tener conversaciones con la municipalidad, dando a conocer cómo esto funciona la ley y siempre convocando a todo el cuerpo de guardavidas. Pero cuando llegó la proximidad de la temporada, ya el 15 de octubre, que fue cuando debieron llamarnos, no nos llamaron, a los que teníamos la medida cautelar a favor para que nos reincorporen, tampoco la cumplieron, y la municipalidad decidió llamar a un concurso para completar el plantel completo, es decir, los que trabajamos la temporada anterior también fueron llamados a concursar para trabajar en la siguiente, lo que va en contra de lo que dice la ley. La ley tiene garantiza la contratación del guardavidas que trabajó la temporada anterior y sí permite los concursos para aquellos que van a cubrir vacantes. No es el caso de nosotros. Y puntualmente cuando pusimos de manifiesto este conflicto, que lo hicimos dar trascendencia mediática con un corte parcial de ruta que se hizo este domingo pasado, A raíz de eso, obviamente, nosotros hicimos notas radiales y las autoridades municipales también. El intendente tuvo ahí un exabrupto un poco fuerte para con nuestro secretario general, que cuenta con el apoyo de todos nosotros, entrando en situaciones que son de carácter personal y que no son los términos que nosotros tiene que trabar esta conversación. De modo que obtuvo el repudio de prácticamente todo el plantel en una nota que salió hoy temprano, le decimos nosotros subir a las redes para que supiera el intendente que nosotros estamos dispuestos a discutir, pero no en términos personales. No vamos a aceptar de ninguna manera que las agresiones sean en términos personales. El intendente, digamos, se llama Alejandro Dichiara, ¿no? Así es. ¿Y a qué partido pertenece Alejandro Dichiara? Pertenece al Frente de Todos, es candidato, incluso es candidato a diputado, es el primer candidato número uno en la lista de diputados provinciales. O sea, linda manera de ganarse voto. Sí, yo creo que mirá, tenía una forma muy sencilla de ganarse votos en realidad, porque vos fijate que Montehermoso tiene 32 kilómetros de playa, son aguas cálidas, de manera que no, vos tenés calor afuera, entras al agua y no te morís de frío, como suele pasar en Mar del Plata. Por más linda que sea Mar del Plata, el agua de Montehermoso es más linda. Entonces vos tenés 32 kilómetros de playa, y en lugar de convocar a la gente diciéndole vengan a disfrutar de estos 32 kilómetros de playa, que nosotros tenemos el mejor servicio de guardavidas de la provincia, lejos de eso se puso en contra de nosotros, no solo desoyendo la ley, sino poniendo en peligro la seguridad del turista que viene a Montehermoso, la seguridad de los guardavidas que trabajamos en Montehermoso, y obviamente las condiciones de trabajo de los guardavidas montehermosenos, ¿no? Claro, porque una de las cosas que ustedes están denunciando es el achique de toda esta cobertura de las playas, que implica no solo menos kilómetros de recorrido que custodian ustedes, sino también menos personal, y también reducen el horario donde las playas van a estar custodiadas. Efectivamente, es así. La verdad que hay veces que en algunas notas periodísticas nos preguntan, ¿vos por qué creés que la municipalidad hace...? Y la verdad que es inexplicable el porqué de la municipalidad. Uno no puede encontrarle una sola razón, porque hay veces que las cosas uno las puede ver desde un punto de vista o de otro. Pero cuando me preguntan por qué la municipalidad actúa de esa manera, la verdad que es inexplicable. Porque pasar de pretender tener un horario de playa de 12 a 18, en Montehermoso el sol sale a las 5 y media de la mañana. Y te pone a las 9, 9 y media de la noche, vos tenés luz hasta las 10 de la noche. Sí. Y pretender que la gente se meta en el agua o que tenga servicio de guardavidas desde las 12 hasta las 18 es peligroso, vamos a decirlo fácil, es peligroso para el turismo. Después, claro, la cantidad de guardavidas que trabajó el año pasado, que fuimos 75 solamente en enero y febrero, no en diciembre, enero, febrero, o 15 de abril, o 15 de noviembre, como decía la ley, buenos días, este año la reducen a la mitad. La cantidad de puestos de guardavidas, este año lo reducen a la mitad. Entonces vos decís, ¿con qué sentido es que se pretende acordar un plan de seguridad acuática cuando en realidad esto es inseguridad por donde se lo mide, ¿no? Claro, además, yo una de las informaciones que tengo es que además la temporada también la reduce. Parecería que fuera aliado a la reta, que acá en Buenos Aires termina las vacaciones el 28 de febrero porque las va a empezar las clases ahí. En la provincia prorrogan una semana más las clases y cierra la playa el 28 de febrero. Claro, el plan de trabajo que presentó él inicia el 10 de diciembre y termina el 28 de febrero. O sea que en marzo se acabaron los guardavidas y las vacaciones de la gente, que aparte no todos los turistas van a las escuelas. Hay gente que ya terminó primaria, secundaria y puede vacacionar en marzo. Claro. O también siempre se estira hasta Semana Santa la temporada. Inexplicable, pues te digo, es inexplicable porque intentan hacer ver que van a cerrar la temporada el 28 de febrero. Ahora te pregunto, Ladislao, estamos hablando con Ladislao Cueto Rúa, él es el secretario legal de la Asociación de Guardavidas ahí de Montehermoso. ¿Estas medidas que él toma tienen que ser aprobadas por el Consejo Deliberante o son decretos de él, resoluciones de él solo? No, mirá, aún si el Consejo Deliberante dijera algo sobre esto, o si el intendente lo hiciera por vía de decreto, por una cuestión de jerarquía de las normas, no tendrían validez, porque la materia de seguridad, en la materia de seguridad acuática, está regulada por la provincia, porque es una competencia que tiene la provincia reservada, porque así lo dice su constitución. Entonces, cuando la provincia legisla en materia de seguridad acuática, sanciona la ley 14.798, que es la ley de guardavidas, está fijando el mínimo que cada uno de los municipios tiene que cumplir en cuanto a la seguridad de la población que va a estar adentro del municipio de Montehermoso, que pertenece a la provincia de Buenos Aires. Si el municipio de Monte Hermoso decide que los guardavías, en lugar de cubrir unas 40 metros, como dice la ley, tienen que cubrir 20 metros, o sea, le da un trabajo más reducido, perfecto. O si el municipio de Monte Hermoso decide poner, tipo, los guardavías más cerca para que la seguridad sea mejor, perfecto. Lo que no puedo hacer nunca, que es lo que pasó la temporada pasada, es poner a los guardavías a cargo de 300 metros, como nos ha pasado a muchos de nosotros, que hemos tenido que cubrir prácticamente 8 veces lo que la ley nos manda a cubrir. Entonces, es inexplicable por donde se lo mire. Esto, a su vez, me imagino debe de haber algún ente, algún ministerio de la provincia que también los controle, los regule, ¿no? No creo que sea algo autónomo de cada municipio nomás, ¿no? Tal cual. En cuanto se sancionó la ley provincial de guardavías, se creó la Comisión Provincial de Guardavías también. Es una comisión a la que 30 días antes del comienzo de la temporada todos los municipios le tienen que presentar su programa de trabajo. Obviamente en cumplimiento de la ley, le tienen que decir, yo voy a trabajar 150 días, comienza acá la temporada, termina acá. Los guardavías míos van a trabajar 6 horas, tengo que hacer dos turnos, un turno de 6 horas primero, uno de 6 horas después. Tengo los puestos dispuestos cada 80 metros, cada 40 metros, según la afluencia de turistas. Esto es lo que tiene que presentar el municipio. Ahora, el plan que presentó el municipio, que reduce la temporada a menos de 150 días, reduce la jornada de servicio de guardavías en playa de 12 a 18, reduce la cantidad de puestos en playa, reduce la cantidad de guardavías en playa. Obviamente, cuando se presentó la comisión provincial, la comisión observó el plan y le dijo, no, yo no puedo aprobar esto. Esto está en contra de la ley, se viola el artículo 18 de la ley, en función de todas las violaciones que hay de la ley por parte del municipio. Y lo intima a presentar un nuevo plan de seguridad acuática que se sujete a la ley y que sea de cumplimiento a partir del 15 de noviembre, que es cuando empieza la temporada. O sea que todavía está ahí en el aire esto. Está en el aire, no tiene aprobado el servicio de playa del municipio de Monte Hermoso. ¿Y la temporada cuándo tendría que empezar? ¿El 15? El lunes, este lunes que viene. Y ustedes todavía no saben si van a estar, si no van a estar, en qué condiciones, nada. Nosotros, mira, el plantel se divide, el año pasado éramos 75, 13 de esos 75 presentamos una demanda y hay una orden judicial que indicó al municipio que a nosotros nos tiene que llamar. El municipio, en lugar de llamarnos, nos invitó a participar de un concurso que crearon. Te repito, no solo para los guardavías que trabajamos la temporada anterior, que no tenemos ninguna obligación de concursar, tenemos el trabajo garantizado, claro, sino también para cubrir vacantes. Que el concurso se llame para cubrir vacantes, es lo que dice la ley, es la primera que se hace en Monte Hermoso y nosotros lo celebramos, vas a estar en montones de licencias de todo el concurso. Para que llamen a concursar a los guardavías que tienen el trabajo garantizado, es insólito, además de ser ilegal. Ahora, ustedes, vos me dijiste al inicio de la charla, pertenecen como empleados municipales. Ustedes, teniendo en cuenta que es una tarea temporal, ¿no? Fuera de temporada, ¿ustedes siguen cobrando salario? ¿Van a otras actividades afines a trabajar dentro del municipio? ¿O cae la tarea y al ser temporarios retoman cuando inicia la temporada? Mirá, en realidad el trabajo de guardavías no es temporario, sino que es de temporada, porque todas las temporadas el verano se repite. Hay otros trabajos que sí son temporarios, porque pueden pasar, un año ocurren, otro año no ocurren, ocurren en otoño, después en primavera. El trabajo de guardavías se llama por ley trabajo de temporada. Está en la ley de contrato de trabajo nacional, en la ley nacional y la ley provincial de guardavías. Es decir, a nosotros sí o sí, año tras año se nos llama, porque nuestro trabajo es de temporada. Por eso la otra cosa que me toca sobre el resto de las actividades, mirá, si nosotros trabajáramos los 150 días que dice la ley y cobráramos medianamente bien, tal vez alguno de nosotros con ese sueldo podríamos vivir los 7 meses que restan. Muchos de los guardavías no pueden trabajar los 150, como en Monte Hermoso habitualmente te dan trabajo enero y febrero, otros guardavías lo que hacen es tener un gimnasio, o son profe de educación física, o dan clases, o en el caso mío yo me dedico a hacer jardinería cuando termina la temporada. Otros guardavías se van a Europa y hacen el trabajo de guardavías en Europa, entonces lo hacen invierno nuestro, lo hacen verano allá, después vuelven y trabajan acá. Cada uno, obviamente, como nunca se trabaja los 150 días, siempre tenés que tener algún extra adicional porque el resto de los meses no se cobra salario. Claro, eso era, yo quizá me expresé mal. Ustedes, si bien el trabajo lo tienen garantizado por temporada, Pero fuera de temporada no cobran ningún salario, No. pero sí tienen asegurado que a la temporada siguiente tienen que seguir trabajando porque es Exacto. un trabajo De efectivo, temporada. claro. Eso justamente ese es el máximo triunfo desde nuestro punto de vista de la ley. Porque ¿qué pasaba? Históricamente lo que pasaba con los guardavidas eran chicos que terminaban la secundaria, hacían un curso de guardavidas de capacitación de un año, trabajaban una temporada, una o dos temporadas, después se dedicaban a otra cosa, porque no podés vivir con un trabajo que dure enero y febrero. Claro. Entonces, a raíz de que la evolución del trabajo y del profesionalismo de guardavidas fue poniendo en evidencia que con enero y febrero no solo no viven los guardavidas, sino que no tenés la seguridad de la playa garantizada, entonces fue extendiendo la jornada horaria. Antes de esta ley había un decreto llamado Decreto Cafiero del año 89 que fijaba una jornada de trabajo de 120 días. Entonces ya uno dice, bueno, después de los otros 8 meses veo qué hago, pero paré con esos 120 días. Ahora ya la ley fija que son 150 días. Claro, y ahora te pregunto, justamente desde el punto de vista de lo que es salario, sabiendo, me imagino que no debe de ser muy distinto a otros salarios en este país, ¿cómo lo tienen fijado ustedes el salario? ¿Y cuánto es? Y, digamos, Mirá, más allá que después tenés que salir a buscarte otro laburo, pero en temporada, ¿es un salario acorde o es un salario por las horas que laburan? a 6 días de empezar la temporada no sabemos cuál va a ser el salario nuestro. No sabemos por qué. La municipalidad nos ofrece pagar un salario como si fuéramos empleados municipales. Entonces dice, si yo a los empleados municipales les subo un 15%, a ustedes les subo un 15%. Pero nosotros, si bien somos empleados municipales, tenemos una ley especial que Claro. rige cuál es el mínimo de nuestro salario. Cuando la ley especial que nosotros tenemos, que es la ley de guardavidas, remite al convenio colectivo de trabajo que a nosotros nos rige, es un convenio de un sindicato que se llama SUGARA. El piso de SUGARA es lo que nosotros tendríamos que cobrar. Y el día que nosotros tengamos personería gremial como sindicato, que estamos tramitando todo eso, podremos ir a negociar con la municipalidad nuestro propio convenio colectivo de trabajo, que obviamente aspiramos a que supere, actualice, modernice y supere el de SUGARA, porque el piso que fija SUGARA es muy bajo también. Y hoy más o menos un guardavida en alguna de las playas de la costa atlántica, ¿cuánto puede cobrar por No, mes en temporada? depende mucho de la antigüedad también, porque la antigüedad aumenta mucho sobre el básico, Sí. pero un guardavidas capaz que en Pinamar, en Mar del Plata, que tiene sindicatos más avanzados, puede estar cobrando 200 mil pesos o más. Ajá. Nosotros todavía, insisto, no sabemos, pero si nos seguimos por lo que dice SUGARA, podríamos llegar, según la antigüedad de cada uno, a 115 mil, 120 mil, 125 mil pesos. ¿Ustedes trabajan 8 horas, es el convenio, o 6? La ley dice que nosotros trabajamos 6 horas. Acá en Montermoso históricamente se trabajaba 8 horas en diciembre y marzo, 7 horas en enero y febrero. La Ajá. temporada pasada prácticamente se unificó en 7 horas, computando esos 6 horas de jornada de trabajo y 1 hora extra. Pero Claro, claro, ellos claro. toman un criterio salarial que, bueno, está siendo parte de uno de los juicios que tenemos porque no es el básico que nosotros sabemos que tenemos que tener. Seguro, seguro. Sí, bueno, más allá de la tarea específica que hacen ustedes, que tiene una especialización, una responsabilidad fundamental para quienes van a las playas, ¿no? Porque Tal ustedes cual, son tal cual. los Ahí te garantes explico. de que todo transite normalmente y sin problemas, sabiendo, yo creo que si hay una tarea jodida debe ser la de ustedes, porque tienen que estar pendiente de miles de personas que están en 200, 500 metros a la redonda y Exactamente. tenés Es que un tener una trabajo. visión. Aún, mirá, nosotros a veces pasamos días enteros solamente mirando el mar, porque ahí es donde está el máximo peligro. También somos responsables de lo que pasa en la playa, sobre la arena. Sí, Y obvio, claro. muchas veces nos toca participar en accidentes que pueden pasar detrás de nosotros, porque sobre la costanera se produce un accidente, no es infrecuente que se atropelle a alguien mientras circula por la costanera y a nosotros nos toca ir a asistir porque estamos capacitados para hacer los primeros auxilios. Así que Seguro. tenés, no es nuestra obligación, pero podemos colaborar. Ahora, nuestra obligación es la playa y el agua, y muchas veces vos te pasás 6, 7 horas, lo que dure la jornada laboral, sin siquiera entrar al agua, pero volvés a tu casa con un cansancio inmenso, porque son las 6, 7 horas viendo y asegurándote que todo esté tranquilo en tu sector de playa, que en el caso nuestro es 6 a 8 veces más grande de lo que debería ser. Sí, te da un estrés bastante Es grande muy cansado, sí, es estar muy así. cansado. Además es satisfactorio, ¿no? Porque la verdad que Bueno, cuando a uno le bueno. toca sacar a una persona que estaba en dificultades en el agua, Sí. es muy Bueno. gratificante, la gente suele reconocer mucho el Bueno, trabajo nuestro. claro, yo creo que quien hace ese trabajo, en principio es porque le gusta, después todo Claro, lo demás, tal cual, tal cual. No, Es muy gratificante. Muchas veces volvemos nosotros de hacer algún rescate y la gente aplaude, viste, es como si hicieras un gol. Haces un gol, sí, más o sos menos. hincha, Bueno. de Estudiantes, te lo voy a llevar a términos personales, como si te sentís la Bruja Verón, después de hacer un gol y la Claro, gente. seguro. Tengo una última pregunta. ¿Ustedes tienen compañeras mujeres en Sí, el un grupo? montón de mujeres en el cuerpo, por suerte. Ajá, El muy bien. sindicato nuestro ha conformado también una comisión de género, entonces cada uno de los debates que damos, nosotros culturalmente tal vez no estamos preparados para tener la mirada de la mujer. Entonces muchas veces damos el debate o hablamos en vocabulario masculino y tenemos ahí la campanita de la comisión de género que dice, momentito, en esto tenemos que usar la E, hay que tener cuidado con esto. Históricamente el guardavidas era el hombre, el que estaba ahí, ¿no? Y toda, hay Claro. una cuestión del machismo Sí, muy sí. arraigado y que es Tal como cual. que el guardavidas era el superhombre, pero también hay compañeras y mujeres que están totalmente capacitadas para hacer esa misma tarea Sin duda. y Acá hay en que verla Monte en esa Mozo, misma igualdad. en Monte Mozo hay muchos superhombres y hay muchas supermujeres, por suerte. Me alegro. Bueno, Ladislao, vamos a seguirlo el tema. Esperemos que se quedan pocos días para inicio de Sí. temporada, que arranque la temporada como corresponde, con lo que ustedes consideren que es lo justo. Y además, no solo consideran ustedes lo que es lo justo, sino que el intendente acate las medidas judiciales que ya Claro. tiene sobre sus espaldas, ¿no? Tal cual, tal cual. Eso es lo que debería pasar. Sí. Perfecto, te agradecemos la comunicación y nos Bueno. mantenemos en contacto para cualquier novedad. Muy Nos bien, Luis. seguimos Muchas el gracias tema. por la nota. Adiós, adiós. Hasta luego. Bien, Nati, nos vamos ahora a una pausa, vamos a un temita musical y volvemos, ¿te parece? Un trotamundos como yo, que camina sin cesar, es muy probable que conozca la misma chica Hoy que toco la soñó. guitarra Si rodando el mundo y puedo toco por hallar ti. una que piense como yo, la seguiré a donde quiera, sin importarme nada más. Y día tras día la espero yo, y paso tras paso yo la buscaré y la encontraré, la encontraré, la encontraré. Un vagabundo como yo, que busca la felicidad, lo que le gusta de la vida es el amor y nada más. Vagabundo como yo, que busca la felicidad, lo que le gusta de la vida es el amor y nada más. Es el amor y nada más. Es el amor y nada más. Soy, Tramas, periodismo en movimiento. Un portal de comunicación donde compartirás el quehacer cotidiano de nuestro pueblo. Para tu consumo, frente de frío en el medio. Disputando la comunicación a los grandes monopolios del poder y el negocio mediático. El día que muere con los mejores. Informate en tramas.ar. Fotografía de un desaparecido, la sangre dentro de tus venas. Soy un pedazo. Bien, seguimos en otras voces, otras propuestas. Por www.laretaguardia.com.ar y AM690 y NDR 103.9 de San Bernardo en el partido de la Costa. Y vamos a tratar, pobre Anati, le di de así, de sopetón, porque no lo tenía previsto, un teléfono que le pasé para que nos comuniquemos allí por el obelisco, que es donde están en estos momentos organizando una movida desde lo que sería un espacio que se han juntado de varias organizaciones para plantear el tema de la emergencia socioambiental. Desde las 5 de la tarde están en Callao y Corrientes, y después se corrieron al obelisco a ver a partir de las 19 un festival. Esto es organizado por la coordinadora Basta de Falsas Soluciones, para que nos cuenten un poco de qué se trata. Trataremos de ver, de tener una comunicación. Bueno, mientras tanto, podemos ir comentando un poco algunas cuestiones de la ciudad de Buenos Aires, que ya nos tienen acostumbrados. Saben que hasta ayer estaba realizándose una audiencia pública por los terrenos de Costa Urbana, lo que eran los terrenos de la ex Ciudad Deportiva de Boca. Y bueno, se han presentado más de 800 y pico de personas a hablar, y el 98% prácticamente planteó el tema de que están en contra. Vamos a ver qué dice el gobierno de la ciudad, pero ya estamos en contacto allí en el obelisco, creo que está Miriam Godoy, una amiga del Observatorio del Derecho a la Ciudad, o no, ¿quién está hablando ahora? ¿Hola? Sí, sí. Hola, ¿qué tal? Sí, soy Miriam Godoy del Observatorio. Muy bien, bueno, entonces hice bien la presentación. Miriam, contanos qué es lo que están haciendo allí, qué es esta movida, que no es solamente aquí en Buenos Aires, ¿no? Exacto, así es una movida relacionada con la COP26, ¿no? Que es la Convención por el Clima, que se está realizando en Glasgow, y entonces hay protestas en muchos lugares del mundo, por un lado porque, bueno, estas reuniones son bastante vacías, no se logra nada, y la ciudadanía de todo el mundo está diciendo que queremos soluciones reales, por eso el lema basta de falsas soluciones. Claro. Aquí se han... Sí. Decime, no te escucho. Bueno, aquí se han presentado también representantes de los pueblos originarios, está la gente de la Red Ecosocialista, la gente de Acción Ecológica, en fin, distintas organizaciones, todas luchan por el clima y por el futuro de los seres vivos sobre la Tierra, ¿no? Sobre el planeta. Claro. Y digo porque generalmente cuando se habla de esta cuestión socioambiental se habla por más que nada por regiones, por el clima, o por la megaminería, o por la agroindustria, o por la tala de árboles. Y en las ciudades como Buenos Aires, ¿qué afectaría hoy esta situación de que produce el cambio climático? Claro, en las ciudades se vive con mucha mayor crudeza porque estamos todos concentrados en las ciudades y justamente, bueno, Buenos Aires tiene falta de espacios verdes, tiene un gobierno que lamentablemente privatiza la tierra pública, un gobierno que también quiere privatizar la costanera sur, la costanera norte, así que en las ciudades, además por esto de que se concentra la población, y Argentina que tiene 94% de población en ciudades, bueno, ¿dónde lo vamos a sufrir? La isla de Ecuador es en la ciudad, así que en la ciudad lo sentimos bastante. Pero bueno, acá hay representación de todos, ¿no? Como les decía, también de pueblos originarios, y se habla de todos los problemas. Ajá. Y hoy, allí en el obelisco, creo que están, ¿qué es además lo que están desarrollando? ¿Qué organizaciones hay o acompañan? Sí, se está hablando de que no tenemos ley de humedales, de que la ley de humedales ha sido cajoneada, de que si bien el presidente de la nación en la COP se expresa correctamente con respecto a lo que significa el cambio climático, lamentablemente también tiene prevista la firma de una ley de agrotóxicos que extiende la frontera del territorio que se explotará para agricultura y para ganadería. Así que eso lamentablemente solo puede traer más desmonte, así que bueno, por eso eso también se está comentando, y también el tema, por supuesto, de, como ya lo dije antes, de los indígenas, todos esos temas se han ido planteando, y por supuesto que están todos conectados. Bien, bueno, Miriam, nada, ¿alguna otra novedad que sea relacionado aquí con la ciudad que ustedes como Observatorio del Derecho a la Ciudad vienen planteando? Bueno, creo que ayer terminó la audiencia pública, yo comentaba hace un ratito, sí, respecto al tema de Costa Urbana, ¿no? ¿Cómo fue eso? ¿Qué datos hay ahora? Y de las personas que se anotaron, casi 2.600 personas, se presentaron casi 900, y bueno, y el 99% se expresó en contra de ese proyecto. Vamos a ver qué hace ahora la legislatura. No creo que se animen a tratarlo, personalmente no creo. Se ve que hay mucho rechazo, y yo personalmente el primer día lo que noté es que también el presidente de la Sociedad Central de Arquitectos también estaba en contra. Así que sí, espero que la gente del gobierno reflexione y dé marcha atrás con este proyecto de cimentar, claro, un humedal. Además, en el marco de la COP26, personalmente tuve la oportunidad de presentar este caso de Costa Urbana en un evento realizado por Empty Homes, que sería Viviendas Vacías, que es una organización de Reino Unido, pero bueno, relacionando todo, porque ya sabemos que construir viviendas de lujo lo único que hace es poner cada vez más lejos la vivienda asequible de todas las personas que las necesitan. Seguro. Y también ahora viene otra audiencia pública, ¿no? Relacionado con este tema o con estos negociados de la RETA. Claro, en realidad ahora tiene una audiencia pública, hay tiempo hasta el 16 para anotarse, contra los 11 convenios urbanísticos que amenazan con hacer nuestra vida más invivible en la ciudad, porque van a construir torres en lugares que ya están muy densamente poblados de toda la ciudad, como por ejemplo Almagro, Villa Crespo, Belgrano, y torres que nos habían prometido con el código urbanístico en 2018 que no iban a aparecer. Pero, sin embargo, ahora hay 11 convenios y tienen varios más en cartera, esperando cómo les va con esto. Miriam, estamos hablando con Miriam Godoy del Observatorio del Derecho a la Ciudad. Estos convenios que ahora van a ir a audiencia pública, yo en uno de esos, creo que son 14, pero hay uno que está a dos cuadras de mi casa, que es aquí en Corrientes y Juan B. Justo. Sí. Pero si hay una audiencia pública para una segunda lectura después que se apruebe, ¿por qué ya en esa esquina desalojaron los negocios que había, ya cercaron todo, está vallado y está, creo que, no sé, hace dos o tres días que no paso, pero es probable que ya hayan empezado a demoler? Bueno, entonces ya tenés que hacer alguna denuncia. Sacá fotos y vamos a ver qué hacemos desde el Observatorio del Derecho a la Ciudad. No pueden empezar a trabajar desde ahora. Porque se supone que todavía estaba... Esto no está aprobado. Hubo una primera lectura, ahora la audiencia pública, no pueden empezar a trabajar. Sí, eso es lo que me extrañó cuando pasé los otros días. Y lo vi todo vallado. Ahí había negocios, había un local de comida a la esquina, había una peluquería. ¿Ya desocuparon todo? No solo desocuparon, sino que está vallado todo. Bueno, sacá fotos y si están trabajando, filmalos. Bueno, vamos a tratar de hacer esa colaboración. Sabemos perfectamente que no se puede trabajar si no hay un permiso de obra, y para eso tiene que haber el permiso de obra y el QR, así sea para demolición. Entonces, ya digamos estarían incurriendo en un montón de contradicciones. Bueno, pero entonces habría que hacer una recorrida por los otros 13 a ver si es similar lo que está pasando allí. Claro, sí. ¿No? Porque es extraño eso, es extraño, pero bueno. Miriam, te agradecemos la comunicación de lo que está pasando allí. No solo informaste, hiciste de movilera, así que te agradezco. Bueno, muchas gracias a ustedes también por la invitación. Bueno, chao, buenas noches, chao. Chao, buenas noches. Bueno, Nati, pasamos de hoja, vamos a otro temita musical con Nicola Di Bari y volvemos ya para la parte final del programa. Hoy tomo la guitarra y toco por ti. No sé tocar siquiera, esta es la vez primera, mas toco por ti. Mi corazón hoy canta, mi voz está alegre. Amore, amore, amore, tan solo sé decirte, mas tú comprenderás. Los prados tienen flores que huelen a ti. Podría hoy morirme después de haberte visto, no pido ya más. Primera cosa bella que encuentro en mi vida ha sido tu sonrisa, ha sido tú. Mi voz está alegre. Amore, amore, amore, tan solo sé decirte, mas tú comprenderás. está alegre. Amore, amore, amore, tan solo sé decirte, mas tú comprenderás, mas tú comprenderás. Bien, seguimos en Otras Voces, Otras Propuestas. Ya estamos entrando en el último bloque del programa, así transmitiendo por la AM690, www.laretaguardia.com.ar y AM690. Y las últimas noticias, que no son nada agradables, ya lo veníamos comentando, creo, incluso también en el programa Oídos Mortales con mi compañera Cristina Varela. El problema de los enfermeros y enfermeras en la Ciudad de Buenos Aires, con la pandemia han contratado mucho personal, pero parecería que como la pandemia está bajando del COVID, ya no se necesitan más profesionales. Y tal es así que en el hospital Elizalde, ¿no?, que es el hospital de niños, la Junta Interna de Delegados de ATE está denunciando que el 30 de noviembre Rodríguez Larreta no va a renovar contrato a 3.000 personas, a 3.000 profesionales de la salud, ¿no? Incluso teniendo en cuenta que el propio gobierno de la ciudad, Rodríguez Larreta, a las enfermeras y enfermeras no los tienen considerados como personales de salud. Creo que debe de ser único en el mundo que el personal de enfermería no sea considerado personal de salud. Bueno, ellos están denunciando esto, ¿no? Y por eso están en estado de alerta y movilización. Ya habían hecho algunas protestas adelantando esta intención del gobierno de la ciudad. Ellos dicen que en muchos de los 33 hospitales públicos porteños se necesita personal para distintas áreas y es un contrasentido dar de baja los contratos en este momento. Pero bueno, yo lo único que entiendo es este gobierno, ¿cómo puede llegar a, con todo lo que estamos viendo, ¿no? Hemos hablado recién con Miriam Godoy del Observatorio del Derecho a la Ciudad. Hablamos permanentemente con otros otros trabajadores y trabajadoras o vecinas y vecinos de los barrios donde permanentemente este gobierno viene atacándolo, viene sacándole derechos, donde no avanza sobre la vida de las personas. Como siempre denunciamos, ¿no? Estos negocios inmobiliarios de construir torres, que no sabemos para quién, porque los habitantes de la Ciudad de Buenos Aires no llegan a cobrar, a poder comprarse un departamentito de un ambiente, menos esas torres fastuosas que quieren construir. Y estamos a una semana, menos de una semana de las elecciones, y a esta gente la siguen votando, pero bueno. Cada uno, yo creo que o hay mucho fanatismo o hay mucha contra del otro lado y no se mira que hay otras alternativas, no solamente los dos mayoritarios partidos. En la Ciudad de Buenos Aires, por lo menos el 40% de los que viven en la Ciudad de Buenos Aires y votan en la Ciudad de Buenos Aires, sufren el síndrome de Estocolmo, porque si no, no hay... No hay otra explicación, ya no es política, yo creo que también es psicológica, sociológica, antropológica, no sé, tendría que entrar varias de las áreas de las ciencias sociales para estudiar el fenómeno de la Ciudad de Buenos Aires. Porque, por ejemplo, acá también tenemos un comunicado que ADEMIS anuncia un paro docente y movilización por la regularización de los concursos de titularización, porque otra vez también... están reclamando la restitución de las juntas de calificación y disciplina con las funciones históricas que tenía, ¿no? Esto es para todos los docentes del área secundario y terciario, ¿no? Ellos llaman a un paro en los niveles secundario y terciario, y desde las 15 va a haber una movilización a la legislatura de la Ciudad de Buenos Aires, el reclamo de la sanción de la ley de titularidad que garantice estabilidad laboral luego de más de 10 años sin que se lleven a cabo concursos en la Ciudad de Buenos Aires. Dice, ante las negociaciones que el Ministerio de Educación viene realizando con algunos sindicatos a espaldas de la docencia, se reclama titularización masiva y fotográfica. Pide, como dije, la restitución de las juntas de calificación y disciplina con sus funciones históricas, regularización de los concursos anuales, defensa del estatuto docente contra las reformas flexibilizadoras, y bueno, llama a los demás sindicatos, ¿no? Sabiendo que acá en la Ciudad de Buenos Aires hay 17 sindicatos, claro que los dos mayoritarios son ADEMIS y UTE. UTE es un poco más grande de número numéricamente, pero bueno, es insólito que acuerden unas cosas que no benefician ni perjudican ni vienen perjudicando al trabajador y la trabajadora docente. Es lo mismo que el docente que le pasa al enfermero o a la enfermera, ¿no? Durante todo este tiempo los difamaron, durante todo este tiempo de pandemia, y fueron los que remaron, porque acá acusan de que no trabajaron, de que no fueron presenciales los docentes, pero los docentes tuvieron más laburo que cualquier otro desde su casa, porque al no tener que ir a trabajar, por ende, maestras y maestros, fundamentalmente maestras, que tienen sus hijos en edad escolar y que tampoco los pudieron llevar, tuvieron que hacer una doble tarea, porque ahí se les sumó la tarea de madre, de cuidar a sus hijos 24/24 en la casa, y además tener que dar clases en forma virtual en los lugares que pudo dar con las malas condiciones, hasta de conectividad, de tareas, de tiempo y demás. Y esto, pero no lo reconoce nadie, y encima hay algunos padres y madres que protestan contra los docentes sin tener en cuenta todo el esfuerzo que han hecho durante todo este tiempo, este año y medio. Pero bueno, lamentablemente es así. Así que esperemos que se resuelva esto lo antes posible. Bueno, ya nos estamos despidiendo. Gracias Julio Pardo en las 690. Gracias Nati Bianchi en la retaguardia. Nos despedimos también de nuestras amigas y amigos de la NDR 103.9 de San Bernardo, en el Partido de la Costa, y desde aquí, desde el estudio de Los Matadores del barrio de Villa Crespo, me despido hasta el próximo martes y los dejo con el último temita de Nicola Di Bari. Chau, hasta el próximo martes. Chau, chau. En fondo al corazón tenía una herida, sufría, sufría. Le dije no es nada, mas mentía, lloraba, lloraba. Por ti se ha hecho tarde, es ya noche, no me detengas, déjame ir. Me dijo no mirarme en los ojos y me dejó cantando así. Sin culpa estoy yo, gitano es mi corazón. Cadenas rompió, es libre gitano y va. Hasta encontrar el prado más verde que hay. sobre sí y se detendrá, quizás, y se detendrá. La he visto tras un año, la otra noche reía, reía, besándome ya quiso que mi orgullo se fuera, se fuera. Me dijo estemos juntos un poco, qué ganas de decirle que sí. Pero sin más mirarla en los ojos, yo la dejé cantando así. Sin culpa estoy yo, gitano es mi corazón. Cadenas rompió, es libre gitano y va. Hasta encontrar el prado más verde que hay, recogerá estrellas sobre sí y se detendrá, quizás, y se detendrá. La la la.